será tal vez el beso que me diste, será tal vez el sabor de tu mirar. El sol y el mar están dentro de ti, serás tal vez que sos angelical, será tal vez que nunca habías amado, será tal vez que nunca te olvidé. Estoy aquí tratando de decir, te amo con locura, mi dulce amor. Siento destrozar mi corazón si tú no estás aquí. Siento que me muero de dolor tratando de olvidar, sabiendo que vendrás, mi vida llevarás, y ya nunca me condenes a olvidarte. Siento destrozar mi corazón si tú no estás aquí. Siento que me muero de dolor tratando de olvidar, sabiendo que vendrás, mi vida llevarás, y ya nunca me condenes a olvidarte. Camino a conseguir, ellos están marcados hacia mí. Me dices al pasar que sos feliz. No es lo mejor, tal vez, matar tu soñar. Quisiera pedir que sola pueda despertar con la inocencia. Tú explica que soy. Suplico, hasta mañana, dime.